Y esta sí que es la comida del cantamisas, que nos, bueno, pues fuimos todos. La verdad es que ahí, pues mira, no sé, por aquí estaré yo, no me veo muy bien. Esa es muy bonita, esa foto también. Y esa está hecha en barrio, pues en un corral, en un patio, porque mira, todo adobe, las puertas. Y no sé, nos invitaron a... Hombre, a ver, que era... Es primo de mi padre. Entonces nos invitaron a todos. Fue todo, la gente, familiares. En los pueblos nosotros queríamos hacer para la Semana Cultural, a ver si podemos hacer árboles genealógicos de la familia. Porque es que aquí la mayoría somos familia. No tenemos ni idea. Porque claro, han muerto la gente que más cercana, no está. Entonces yo creo que es una cosa bonita para saber también un poco de dónde, no sé, de dónde venimos. No sé, a mí me apetece hacerlo. A ver si este año...